Bueno, vos me nombrás Carlos de la Púa y yo ya hablé mucho de que Celedonio era el gran Rubén Darío del Arrabal, pero Carlos de la Púa fue el gran poeta, el que no había aparecido jamás, porque los versos en un fardo no decían las cosas que eran inventadas con Turci, el padre. Escribió los primeros versos de un fardo con Mi noche triste y todo eso. Y lógicamente él repetía palabras, pero no pensamientos. El Malevo Muñoz, o sea, Carlos de la Púa, que era mi íntimo amigo, murió en mis brazos, el Sanatorio Bosch. Y cuando falleció, yo había ido con Cobián, miraba qué ironía, él que siempre estuvo en el suburbio, con malevos, con mujeres de la calle, con todo eso, que odiaba todo el egocentro de la gente de copete, como decía, está enterrado en la Recoleta, contra su gusto. Bueno, a la salida, yo no pude decir un discurso que me escribió Cátulo, no lo pude decir, me emocionó mucho, pues yo lo adoraba al Malevo Muñoz. Y salí con Cobiano, fuimos a la biela, del cementerio que usaba la biela, qué poca gente. Y le dije, cuando murió Oscar Wilde, fueron tres, el editor, el dueño del hotel y Ross, que era una persona que andaba en los libros. Así que nosotros somos más que los que fueron al entierro de Oscar Wilde. Bueno, Qué lo raro. sentimos mucho, porque él pensaba en sus poemas como puede pensar un tipo del bajo fondo. Eso es diferente a decir un verso en alberre o al revés. Claro. Él sentía tenía una personalidad que estaba muy, muy cerca de lo que sentía la gente del bajo fondo. Hizo ese tremendo Claro. de drama que se llamaba Los Bueyes, que conmovió a todos. Que venían de Italia, llegaron de Italia, tenían 20 años, con un bagallito de toda fortuna, y sin aventuras y sin desengaños, llegaron a viejos sin ventaja alguna. Una cosa preciosa de Sí, un sí, sí. matrimonio de inmigrantes. Vinieron las hijas, todas malandrines, vinieron los hijos, todos asesinos, qué sé yo, Sí, sí, hizo sí. una especie de currículum de lo que podían ser dos personas sanas que venían de Italia como inmigrantes, venían de la montaña, el engendro que hicieron los genes y el ambiente de Buenos Aires de la noche, porque él estaba en la fragua y ella estaba en la tina lavando, produjeron semejante engendro con los hijos. Bueno, era un Claro. pensador. Entonces uno y me, ya eso no se puede sino conformar con leerlo en algún libro que aparece de tan, tan, tan. Adoro al Malevo Muñoz y yo le dediqué un poema que creo que lo va a recitar Tito Sí, Rey. Tito lo hace y también hace los bueyes Los bueyes, en este trabajo, también lo ah, hace. bueno, ese es el homenaje que se lo merece, ¿no? Bárbaro. La verdad que te felicito, Lito, porque vos estás detrás de estas cosas que parecen descarte de todo lo que hay de bueno. No, mentira, lo bueno es eso.